Entra por tu cuenta y riesgo. Atraviesa la puerta cerrada tras la que pueden ocurrir cosas imposibles que el mundo no ha visto nunca. En el laboratorio de Dexter vive el chico más listo del mundo, pero su hermana Didi hace añicos sus experimentos. Por eso muchas cosas raras hacen catapum en el laboratorio de Dexter.